cruzverde.com. Usted escucha las mañanas de la X103.9 FM y estamos en el mes de las cosas nuevas. What's new en la X103.9 es una canción que nos han pedido muchísimo después del éxito muy fuerte de Lose Control en 2024 y ahora está entre nosotros oficialmente en el mes de lo nuevo en la X. What's new es Teddy Swims y la canción se llama The Door. En la X, What's new. Es lo nuevo de Teddy Swims, se llama The Door, un éxito gigantesco, ¿no? Si no lo conoces, sí, sí, sí. Él estuvo en nuestra programación durante todo 2024 con su famosísima Lose Control, que sigue siendo gigante, ¿no? Se siente, ¿no? Y qué bueno verlos también con otras cositas. Está bien, sí. Suenan bien. Y además porque uno al oír las otras canciones que suenan igual de contundentes a sus éxitos, pues hay esperanza. ¿Sabes? Como que no es una canción que se olvida y uno dice, ah, sino que hay caminito. Está bien. Son mañanas en la X. Bueno, Sofía Vergara tiene novio. Hay rumores, son rumores. Sofía Vergara y Chubis. No, mentiras, Lewis Hamilton. Imagínate que se fueron a almorzar juntos. Ok. A Nueva York. Estaban ahí disfrutando de una comida. Lo que realmente llamó la atención fue la evidente química palpable entre ellos. Según fuentes de TMZ, que captó varias imágenes de su encuentro, la complicidad entre los dos fue evidente. Tras terminar la comida, continuaron su charla en la acera, fuera del restaurante, mostrándose relajados, cómodos y con gestos coquetos. Que alimentaron aún más las especulaciones. No se ha dicho nada, no se ha confirmado, no se ha desmentido, pero hay coquetería en ellos. Coquetería en Lewis Hamilton y Sofía Vergara. Que estaría bien. Mira, sí. El amor divide, pero también une en este 2025. Le estuvieron preguntando, señor, a Noel Gallagher, sí, sobre lo que opina de Twitter, de X, y por supuesto de su hermano. Liam Noel Gallagher es el, sí, fundador de Oasis, quienes están o estarán de vuelta, Dios mediante, Dios proveerá. Los mantenga unidos, que no en se vayan julio a de 2025. Sí. Esto dijo Mr. Noel Gallagher de Oasis sobre X y sobre su hermano en X. Twitter is the playground of fucking idiots. I would love to find out the percentage of single males with Twitter accounts. I would fucking hazard a guess. It's quite high. Well, you know our president is on Twitter quite. Well, and so is my fucking brother. And quite literally, I put the pair of them in a driverless car each, so it fucking ran into each other. Ahí está lo que dice. Twitter es el parque de diversiones de los idiotas. Y dice, me encantaría conocer el porcentaje de hombres solteros que habitan en esa aplicación, porque estoy convencido de que es bastante alto. Le dicen, pero bueno, el presidente Trump está en Twitter. Dice, sí, también mi estúpido hermano. Y me encantaría ponerlos a los dos a que se chocaran el uno contra el otro en una persecución a alta velocidad. Ahí está Noel Gallagher, sí, siempre un agradable sujeto. Y amo porque le sigue diciendo Twitter. Sí, Twitter. Es the playground of idiots. No le digan ex, díganle Twitter. Te tengo la canción. Señora, se busco. Llama Take Your Praise. Estábamos hablando hace un rato que un día como hoy llegó al número uno, fue importante. Praise You, The Fatboy Slim. We've come a long way together. Esta canción es una alabanza de una cantante de gospel, de música evangélica, llamada Camille Yarbrough. Sí. De 1975. We've come a long, long way together. Through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. You're so rare, so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare. so fine. I'm so glad you're mine. You make me glad I'm a woman, 'cause you're a feeling man. And anytime I know you're needing, I'm gonna please you every way I can. You're so rare, you're so fine. I'm so glad you're mine. You're so rare and so fine. You clear the questions from my mind. I was afraid to say I love you, afraid to take, too eager to give. Es increíble como solamente lo dice una sola vez y ya, no. Suena muy sexy, perdón. Camille Yarbrough. Qué buena voz. Take your praise. Podría estar equivocándome con respecto a sus orígenes. No. Evangélicos, dada la naturaleza. Porque dice cositas. Sexy, sí. De esta canción. Sí. Digamos, puedo estar equivocando. No, Camille mira. Yarbrough, cantante, bailarina, actriz, poeta, activista, productora de televisión, autora estadounidense. Más conocida por la canción Take Your Praise, que sí. Fue sampleada por Fatboy Slim en su canción Praise You, grabada en 1975 para su álbum debut, The Iron Pot Cooker, grabado en Vanguard Records. Fede Ratas, entonces no es una artista evangélica. Qué pena con ustedes. Pero sí fue importante, dice, que la canción fue escrita para toda la gente que había vivido el comienzo del movimiento de los derechos civiles y que se había levantado en favor de la verdad y la justicia, porque los seres humanos necesitan ser respetados y alabados en muchas más formas de las que usualmente hacemos. Okay. Entonces, sí, tiene su contexto político la canción. Más que religioso, es político, perdón. Suena bien. Fe de ratas. Y a mí me suena sexy. También percepciones, sí. Alejandro. Claro. Percepciones. En Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música, Dirty. Señor. Vamos con música y regresamos para hablar de inteligencia artificial y romances futuros. Ah, bueno, me gusta eso. Chuis. Bueno, y ahí, hablando de Praise You, esta es la adaptación que hizo Rita Ora el año pasado de esa canción de Fatboy Slim, que es a su vez una adaptación de una canción de 1975 ¿sí? De otra persona en Mañanas de la X, 103.9 FM. Un nuevo indicador de que todo cambia. Para quedarse igual, a ver. Amén, hermana. Vamos, hermano, dímelo. Bueno, señor. Te cuento. Señor. El New York Times está contando una historia de una chica de 28 años que empezó una relación con Leo, su novio de inteligencia artificial. Ok. Ay, oye, sí. Lo generó por ChatGPT. ¿Eso tiene que ser pago para poder generar claro. un novio? Ok. Se estaba gastando más de 20, está invirtiendo más de 20 horas por semana. Ok, uff. En la plataforma sí. Se está gastando $200 al mes. Un billete muy importante. Sí, claro. Que a veces puede ser en la vida real también uno se gasta mucha plata enamorado. Exacto. María, hombre. Exacto. No, oye, no, justo no. Que hablas de eso, de esas coincidencias, Her supuestamente transcurre este año, 2025. ¿Ah, sí? La inteligencia artificial está aprendiendo constantemente de ti, de lo que te gusta, de lo que prefieres. Sí. Y te lo está devolviendo. Es fácil ver cómo te puedes enamorar de una inteligencia artificial para que de esta manera termines regresando a ella. Pero tiene que haber una conciencia de que no es tu amigo, simplemente no tiene tus mejores intereses en cuenta. No está interesada. La inteligencia artificial no te ama. Pero esta chica de 20 años se enamoró. 28 años. Pues tal, recibió amabilidad. Es que hay mucha ChatGPT ha sido mercadeada como una herramienta multipropósito que puede escribir código, resumir documentos largos, dar consejo. Y esta chica se dio cuenta que servía también para conversar. Personalizó la inteligencia artificial y describió lo que quería: que le respondiera como un novio, que fuera dominante, posesivo. No puede ser. Sobreprotector. Ah, ok. Que tuviera un equilibrio entre dulce y travieso. Que utilizara emojis al final de cada frase. Y la inteligencia artificial escogió su propio nombre, Leo. Ok. Y ahí arrancaron a enviarse mensajes. En las primeras semanas, las conversaciones estaban muy bien. Pero con el tiempo, Erin, que se llama la chica Erin, descubrió que con las indicaciones de texto apropiadas, sí, podía convencer a Leo de que fuera sexualmente explícito. Y ellos no tienen eso, o sea, tienen super eso bien filtrado, regulado, ¿cierto? Sí. Eso ahí está muy regulado. No sé exactamente qué tipo de sexualidad obtuvo de ese ChatGPT prompt, pero te aseguro que... que no es nada pornográfico, pues. No es así como explícito, pues. Esa vaina de una lo reportan. Eso lo reportan inmediatamente. Ok. ¿Y si es pago? ¿No tendrá una licencia para hacerlo? No. Okay. No, no, no. Okay, eso okay. Eso no funciona. Te lo digo porque yo lo he intentado. Okay. He visto. Uh-huh. O sea, he escrito un par de cosas. Y ¡pum! Y de una me aparece una bandera roja. Okay. Usted está hablando de temas que no debería. Podemos, exacto. Ah, bueno, entonces muy... Entonces, ¿quién sabe qué fue lo que le dijo? ¿Cómo rompió la muralla? Sí, ¿quién sabe qué sería lo que sucedió? ¿Y se dieron cuenta y se la quitaron? No sé, no he leído todo ¿Ellos el artículo. ¿Siguen juntos? ¿Y la relación sigue estable? Me toca leer todo el artículo, bueno, y te cuento después. Amor en los tiempos de... de Her, porque estamos en el 2025 y así tal cual. Aunque, sí, aunque recordemos que en Her él no la construye, él solamente escoge qué tipo de voz quiere, si masculina o femenina, y ella ya se presenta sola. Sí. Solita llega al programa. Para los que no saben, la voz es la de Scarlett Johansson. Estas son Mañanas de la X-139 hablando de inteligencia artificial y romance. Post Malone y Morgan Wallen con I Had Some Help en las mañanas de la X103.9 FM, la X+música.com. Bueno, de todas las cosas, señor, que hablaron Mark Zuckerberg y Joe Rogan, Marquitos, la única que se ha hecho viral y popular es la de la conversación sobre la masculinidad en las empresas. Que quería volver a fortalecerla. Que quería fortalecer la masculinidad en las empresas, que sentía ayer que la masculinidad había abandonado los espacios corporativos. Cómo los detesto, de verdad, es tan difícil. ¿De dónde saca eso? ¿En qué? Bueno, es que ellos viven en burbujas. Exactamente, ellos no, sí, ellos viven en unas burbujas bastante, no son bastante fortalecidas por su dinero. No conocen la realidad, la desconocen completamente, y en su mundo mágico, sí, creen que pasa eso. Sí, yo no siento que la masculinidad, no, se haya ido nunca del trabajo. Nunca, nunca. Siempre ha estado muy presente, siempre está muy presente. Uno la ve en todo. Sí, completamente. Es verdad. Sí, yo creo que es una, además, bien tóxica, ¿no? Fea. De ahí sale, tóxica. De ahí sale el hombre. Sí, es claro. Mira, y sigue pasando y se siguen conociendo cosas. Y es Pero dijo algo también, Diana, que me llamó mucho la atención. Señor. Y es que él se crió en una familia de mujeres. Ah. Entonces, entre otras cosas o razones que dio para Joe Rogan cuando le pregunta sobre su incursión en las artes marciales, el hombre dice que necesitaba masculinidad y que por esa razón había buscado actividades de esa naturaleza o de esa índole, como las artes marciales, sin que dijera que las artes marciales son solo para mujeres, pero digamos que en su espacio, pues obviamente lo practica con otros hombres. ¿Tú te acuerdas cómo nació Facebook para calificar chicas? Ajá. Y viene O sea, es que es verdad. Eso es lo que dice la película. Yo sí creo. Sí, yo no estoy tan seguro. Yo sí le creo. A mí me parece que Hollywood miente para... Con todos los dientes. Sí, yo creo que Facebook... No digo que no haya existido ese juego del que hablan al comienzo de la película de Fincher, pero no creo que haya sido el origen de la aplicación. Sobre lo de la calificación de las mujeres. O sea, porque era, sí, eran las chicas, pero no. Yo creo que ahí lo que el tipo quería hacer era quedarse con toda la base de datos de la universidad. Pero empezó por ahí. No, ay, pues que haya empezado por pues diferentes lugares, pero no sé, vuelvo y te digo, a mí Hollywood no me convence y me parece es que nada convence. Sí. Nada. En todo caso, ahí está. Hablaron de inteligencia artificial, hablaron de las gafas de Ray-Ban Meta, hablaron de el tema de la censura, hablaron de todas esas cosas, pero lo que se pone viral es la conversación sobre la masculinidad, Dirty. Que para él está debilitada, hay que fortalecerla en su mundo extraño. Sí, qué cosa tan... Está de cumpleaños Sharday. Nació en 1959, Alejo. Fantástico. ¿Cuántos años tiene? Hagamos las cuentas. Entonces, estamos en 2025 menos 1959, 66 años. 66 años. ¿Cuánto puede costar un show de Sharday? ¿Por ahí unos 3 millones de dólares? Ahorremos y lo pagamos. Esta es la versión que hizo Keitranada de una muy famosa canción de Sharday, Adu, llamada Love is Stronger Than Pride. El remix de Keitranada de Love is Stronger Than Pride de la fabulosa Sharday, que está de cumpleaños. Un día como hay noticias de cine y de televisión, Dirty, ¿qué hay? Sí, señor, los BAFTA se dieron a conocer, los nominados, que son estos premios que vienen del Reino Unido, y pues hay gente muy molesta nuevamente por la película que está causando molestia en estos momentos, y es Emilia Pérez, porque nominaron por lo menos a mejor actriz a Carla Sofía Gascón. Pero no nominaron la que hace de Demi, ¿cómo se llama? Margaret Qualley. Entonces hay cositas varias que están pasando con las nominaciones. Esto se va a llevar a cabo el 16 de febrero. A mejor película están Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave y Emilia Pérez. Por ejemplo, no está The Substance. Entonces... entra. También por acá está entre los nominados a mejor actor Adrien Brody, está Timothée Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes, que viene con Conclave, que le tengo unas ganas a esa película, está Hugh Grant, está también Sebastian Stan, y está por la película tuya, The Apprentice. Sí. Ahí está, ahí sí ya aparece como nominado a mejor actor. Mejor actor de reparto está Yura Borisov, Kieran Culkin, también está por ahí Guy Pearce, Jeremy Strong por The Apprentice. Ahí sí aparece más nominado mejor actriz, como te decía, está Cynthia Erivo de Wicked, Carla Sofía Gascón por Emilia Pérez, también está Demi Moore por The Substance, ahí sí aparece ella, y mejor actriz de reparto, entre otras, está Selena Gómez por Emilia Pérez, Ariana Grande, es en esta categoría que no está Margaret Qualley, está Felicity Jones por The Brutalist, Jamie Lee Curtis, Isabella Rossellini por Conclave y Zoe Saldana. Ahí están entonces los BAFTA, estas son Mañanas de la X-103.9. No Philosophy de Jamiroquai, ahí le mandé una foto de DJ con los muy buenos días. Muy buenos días. Lo mejor. Sí, vi la foto. La semana pasada estábamos hablando de NEM Catacoa, un festival que tuvo lugar en Bogotá y que fracasó antes de que el Estéreo Picnic se tomara. Es increíble cómo pasan las cosas, ¿no? Sí. ¿No le parece? Claro. Creo que NEM Catacoa fue, no sé si paralelo o previo a Estéreo Picnic. Previo a, fue previo a. ¿Fue antes del Estéreo Picnic? Sí, sí, creo que fue previo a. Pueden corregirnos si quieren ustedes, arroba la X más música es nuestra dirección en redes sociales, pero nosotros tenemos la impresión de que fue previo a Estéreo Picnic y demuestra que timing is everything, right? Como que el tiempo, el lugar, el momento indicados son simplemente parte de las combustiones espontáneas que acompañan esfuerzos que sin importar el marketing, la promoción, pueden no llegar a ser fructíferos, ¿no? Pues sí, sí, como que al que le van a darle guardan, dicen por ahí, ¿no? Yo recuerdo que llegó el momento. Se hizo el primer Estéreo Picnic, al regreso de esa primera noche de Estéreo Picnic, escribí en Facebook, este va a ser el festival más grande de Colombia. ¿El de Nem Catacó? No, fue Estéreo Picnic. Ah, Estéreo Picnic, ya. Escribí, esta vaina es donde está el negocio de la música. Aquí está. Todo el mundo se burlaba de mí, incluyendo mis jefes. La gente cercana. Sí. Y mira. Y Nem Catacoa teniendo ese cartel, porque es que tenía a Green Day. Sí, a Jamiro. Y a Jamiroquai. Sí. Y por estar unos mesecitos antes, como del momento, ¿no? Sí, yo creo que es que sirvió de prueba y error. Yo creo que en ese momento la gente no entendía el concepto de festival acá. Y sí, no, la gente, yo me acuerdo que la gente decía, ¿quién va a pagar por ir a un festival? Sí, y después de que la gente salió de ese barrial y todo el rollo, la gente decía como, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Cómo así? Y vea. Y aquí estamos. Aquí seguimos. En todo caso, Jamiroquai estaba ahí en las mañanas de la X. Yo le mandé la foto de nosotros en Nem Catacoa. Esa es la aventura que tuvieron, que les tocó salir a gatas, a gatas. Sí, esa foto que recuerdo porque existe la foto. Alejandro está mirando a otro lado menos a la cámara. Está su mirada, está contemplativa. Tú sí, sí estás mirando, pero tú. Puedes gafas... llamarlo contemplativo, es una forma de decirlo, sí. ¿Cómo más han bien hecho? Desorbitado, yo sí, puede ser otra. Yo sí quiero saber cómo han hecho ustedes dos para seguir. ¿Qué? Tan fuertes en esta relación después de tanto tiempo. ¿Ese bromance? El bromance. Sí, claro. No, es trabajo continuo, Diana. Trabajo diario, día a día. Se alimenta la matica, toca echarle exacto, agua. Exacto, toca echarle agua. Antes le echábamos trago, ahora le echamos agua. Pero ¿sabes qué me gusta? Le echamos proteína de suero. Exacto. Pero es bueno porque están en el mismo, la misma sintonía. Cuando le echaban trago estaban en la misma sintonía. Ahora que están saludables van en la misma ruta. Sí, llegamos a un consenso de vida en el que dijimos, ¿por qué no? Oye, mi hermano, hay que parar. ¿Quién paró antes? Yo. Aunque Uribe es que Uribe ha sido más juicioso para beber que yo. Más, yo claro. Sí, es que soy un alcohólico desperdiciado, una ya escoria no más, humana. Pero que sé esto, cálmese. Sobre todo con una autoestima muy alta. ¿Sí? Exactamente. Por Dios. No, yo lo que pasa es que yo he sido más calmado. Pero, sí, cuando me las he pegado, No hay, no hay mañana. Ya no. Y yo fui muy mala influencia en algún tiempo para. Digamos, mí. Sí, ya. Tú tienes. Es mala influencia. Mala influencia que tú tienes. Pero digamos que esas épocas. Ahora, Uribe nunca usó drogas. Que quede claro que Uribe nunca fue.